Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Brigadas. En este caso estamos saliendo el viernes a partir de las 21 horas por Bunker Radio Rock, como siempre, desde la ciudad de La Plata, pero como siempre decimos, puede ser que también nos estén escuchando en alguna de nuestras retransmisiones. Y estas retransmisiones pueden ser tres. Primero, los días sábados a partir de las 21 horas por nuestra clásica radio de Montre Radio. Ahí se pueden dirigir a demontreradio.com.ar, repito, sábado 21 horas, y nos pueden escuchar en una de las tres repeticiones, como dije. Segunda repetición, pueden irse los domingos nuevamente hacia Bunker Radio Rock, 22 horas, nuevamente lo digo. Y ahí tienen que entrar en bunker105.radiostream123.com. Vamos a repetirlo porque esta es un poquito más difícil. bunker105.radiostream123.com. Y una tercera repetición, que son los días jueves a partir de las 11 horas. Siempre tiramos los horarios de Argentina y, como siempre digo, ustedes tienen que hacer la reconversión horaria. Depende del lugar donde nos están escuchando. Jueves 11 horas mediante la radio española Asalta Mata Radio Rock. Ahí se dirigen a asaltomataradiorock.com. Estamos en la emisión 218. Tenemos también alguna otra modalidad para que ustedes nos puedan escuchar, como por ejemplo nuestro canal en iVoox con B corta y doble O. iVoox.com, ahí nos encuentran en el buscador como Brigada, se van a dar cuenta porque tenemos el mismo logo que nuestra página en Facebook. Y ya que está de paso, tengo que dar la página de Facebook, que es Brigada Ariel Crow Radio Show. Ahí posteamos todas las portadas que de la música que va sonando en cada una de nuestras emisiones. Y como dije, estamos en la emisión 218, nos retrasamos un par de días nada más porque teníamos pensado salir el miércoles. Si no nos retrasamos, generalmente no somos brigadas. El día que empecemos a encauzar bien los días y los horarios, ustedes no lo van a poder creer y van a decir: me parece que al conductor algo le pegó en la cabeza. Puede ser o puede ser que no. Puede ser que realmente nos hemos metido en la cabeza caminar derecho hacia cada emisión de Brigadas. Pero bueno, uno tiene algunos contratiempos en la semana, cosas que hacer, los problemas que tiene todo el mundo también incluidos, y eso hace que muchas veces cada emisión vaya quedando atrasada o la podamos meter en algún otro día, como en este caso el día viernes. Lo importante es que el programa salga al aire, y lo bueno de todo esto es que salir mediante internet, salir online, más allá de que salimos por otras radios, trae en los programas estreno, obviamente, trae este tipo de plus extra, que si nos retrasamos en una emisión podemos meterla, como dije hace un ratito, en otro día. Que no es así si estuviésemos yendo todos los días a una radio, con lo cual tenemos que salir sí o sí en el día asignado y en el horario asignado. Pero esa es otra cosa. Vamos a meternos de lleno con la emisión 218, que, como ustedes habrán escuchado, la arrancamos a puro heavy trash metal de culto y podríamos decir underground, desde California, Estados Unidos, con los míticos Hyrax, aquella banda de Keaton da Peña, el mítico Keaton da Peña, el morocho que desde los inicios de Hyrax lidera esta agrupación, una agrupación que viene dando batalla desde el año 1984, con el nombre de Hyrax. Más allá de todo eso, la banda crece, o la banda empieza ya por el año 1981, llamándose LA Chaos. Luego, para el 83, termina convirtiendo su nombre en Kishibi y termina en 1984 como Hyrax. y una década a comienzos de esos años 80 que solamente dio como resultado dos discos realmente emblemáticos dentro de aquel underground estadounidense. Primero Raging Violence de 1985 y dos años después Hate, Fear and Power 1986, dos discos realmente buenos, pero que hicieron que la banda para 1989 se disuelva y recién retome nuevamente todo a partir del año 2000 y a partir del año 2004 sacando The New Age of Terror. En realidad desde el año 2004 hasta la actualidad sacaron solamente tres discos. Nosotros escuchamos el tema Black Smoke, que es el que abre su último trabajo del año 2014 llamado Immortal Legacy, y que ustedes entrando en nuestra página de Facebook ya pueden ver la portada ahí subida. Estábamos hablando de Keaton de Peña, este mítico cantante, el morocho Keaton, que es todo un, podríamos decir, un melómano, porque el tipo es muy coleccionista de música, y más allá de lo que es el heavy metal tradicional, la New Wave of British Heavy Metal y el thrash metal, no solamente de los Estados Unidos, sino de todas partes del mundo. El tipo, como dije, es un coleccionista y muchas veces hace apariciones en vivo, en Facebook, mostrando trabajos, mostrando discos, mostrando su discoteca y hablando de muchísimas bandas. Keaton es seguidor, conoce muchas bandas de Argentina como bloque, pero él es seguidor de Hermética y dice que la banda que más le gusta de la Argentina es Hermética. Así que el tipo tiene un conocimiento bastante amplio en la materia, sobre todo no solamente de heavy metal y de thrash, como les vengo diciendo, sino que el tipo dice que es un seguidor desde lo que es el rhythm and blues, el rock and roll y hasta el jazz. Escucha bandas o solistas de vieja data y de vieja época, podemos decir como Johnny Cash, Chuck Berry, Howlin' Wolf, The Who, The Kings. O sea, el tipo es un conocedor neto de lo que es la cultura musical de todas las épocas y todos los estilos, más allá, de que él sigue los carriles o una carrera dentro del heavy metal, que podríamos decir es su especialidad. Y en más de una oportunidad dijo, sí, yo soy muy seguidor de Howlin' Wolf, de Johnny Cash, de The Who, de The Kings, pero en un momento de mi vida llegó ese tridente que fue Black Sabbath, Deep Purple y Thin Lizzy, y eso cambió mi vida totalmente. A partir de ahí se forma Hyrax, como dije, primero LA Chaos, luego KGB y Hyrax, que fue el que con Keaton de Peña inaugura grabaciones de disco, primero siendo parte de aquellos míticos Metal Massacre. Hyrax arranca en el volumen 6 de Metal Massacre con el tema Bombs, todo esto bajo la tutela del presidente de Metal Blade Records, el reconocido Brian Slagel. Y luego, como dije, aquellos dos míticos discos de los años 80, Raging Violence y Hate, Fear and Power, discos que se grabaron solamente en 3 días, cada uno en 3 días, lo cual fue una cosa rapidísima y dentro de todo quedaron como los discos míticos de Hyrax. El último trabajo, repito una vez más, Immortal Legacy, del cual nosotros arrancamos esta emisión 218 escuchando el tema que abre esa placa, Black Smoke, es realmente un álbum bastante interesante, y más allá de tener obviamente los míticos y clásicos toques del thrash metal, también se mete con el heavy metal más tradicional, así que si no lo escucharon están avisados y pueden llamar a su proveedor amigo, ruso, pirata o como sea, y pedirle este Immortal Legacy. Justamente en este Immortal Legacy, el baterista era nada más ni nada menos que Jorge Iacobelis, un tipo que acá en Argentina había estado en bandas como Todos Tus Muertos y Velocet, por ejemplo, y que luego en los Estados Unidos estuvo en varias bandas, y entre esas bandas, obviamente, Hyrax, y nosotros vamos a meternos con desde Hyrax, mezclarlo con la parte argentina, sobre todo por Jorge Iacobelis y por la banda que vamos a presentar ahora, que es la última de el gigantesco y grosso Alberto Samarvide. Nuestro Beto Samarvide, estoy hablando de Primal o Primal, como quieran llamarlo, con Jorge Iacobelis en la batería. En 2016 sacaron su hasta ahora único trabajo autotitulado, con algunos miembros de bandas como Ruthless o el guitarrista que, si no me equivoco, fue parte de la banda cristiana de Liberance, aquella banda que arrancara por los años, mitad de los años 80, y sacara discos bastante interesantes como aquel autotitulado debut del 89 llamado Deliverance, y que después de muchos años Glenn Rogers volviera a Deliverance para en 2018, dos años después de haber estado acá en Primal, sacara con Deliverance de Subversive King. Pero nosotros estamos, como dijimos, con Primal, con el Beto Samarvide, con Jorge Iacobelis en batería, y nos vamos a meter justamente con un tema de aquel debut del año 2016, como dije, único trabajo del grupo, primero con el Beto Samarvide grabando casi por completo un disco en inglés, en idioma inglés, con músicos de los Estados Unidos, salvo obviamente Jorge Iacobelis, y digo casi exclusivamente con todos los temas en inglés, porque ese disco tenía una versión de uno de los tantos himnos de B8, como es Cautivos del Sistema, y justamente nosotros, con todo lo que representa ese tema, con todo lo que representa esa letra, y con todo lo que representa para el heavy metal argentino todo esto, el Beto Samarvide, B8 y justamente Cautivo de un Sistema, nosotros vamos a escuchar la versión que grabó Primal o Primal en aquel único trabajo del Beto, año 2016. Lo dejamos con el gran Cautivo del Sistema. Camino de la fe, encuentra mi ser. hachas de batalla. En nuestro segmento intitulado Hachas de Batalla, lo que ustedes acaban de escuchar fue al gran Cry Goldie con una historia más que interesante y llamativa dentro del hard rock y el heavy metal, siendo parte de bandas como Jufria, Dio, Dreamchild o Resurrection Kings, pero en este caso sonando con la canción Rainfall, incluida en el disco Hidden in Plain Sight del año 1991 de aquel proyecto llamado Cry Goldie's Ritual. Lo conseguimos. Finalmente ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas es turno de pasar a las novedades. ¡Hey! Hacer un frente para eliminar a los tontos. Yeah. and dynamite. Hammer it down at the sound of the bell. The chains are up and you're raising hell. Feel the force of danger tonight. There's power in the air and it feels so right. Hear the wounds outside your door. We're out for blood, we'll be back for more. Feel the force of danger tonight. It's pounding steel and dynamite. There's no remorse and no regrets. You better hit the light or you'll wake up dead. We're coming for you. Hi everyone, this is Nolan Lewis from Tiptoss, sending you greetings all the way from India to all you awesome people in Argentina and to Radio Brigadas. Hope you guys are having a great week and metal on. Cheers. De esta manera acaba de pasar los saludos de Nolan Lewis, guitarrista y cantante de, diría yo, la banda más representativa y más conocida actualmente de la India. Tenemos que darnos cuenta que cada vez salen más bandas de esos países que uno pensaba que no tenía heavy metal, pero que tenía su buena cuota de bandas de heavy metal que lamentablemente no traspasan las fronteras. En este caso, Cryptos sí lo hizo, ya va a estar editando su sexto trabajo. Nosotros acabamos de escuchar el tema que le va a dar nombre a este nuevo disco llamado Force of Danger y que va a estar saliendo el primero de octubre. Primero de octubre por AFM Records. Y nosotros, como ustedes habrán escuchado, y lo repito nuevamente, acabamos de escuchar, aparte de este adelanto de Cryptos, los saludos para todos ustedes y también para el programa de Nolan Lewis. Nolan Lewis realmente un capo. Cryptos, que en realidad el nombre de la banda viene del latín cryptus y se relaciona con las catacumbas o cámaras funerarias que se encuentran debajo de las iglesias. Y tal es eso que yo les dije al comienzo de la banda más representativa que tiene la India dentro del heavy metal, que es o fue la primera banda que actuó en el festival, el famoso festival de Wacken en la Alemania, el Wacken Open Air, primer banda india que se presentó en aquel festival. Y aparte de todo eso, bueno, como ustedes habrán escuchado y seguramente muchos que están del otro lado ya conocen la banda, es un grupo que va por los carriles del heavy metal más clásico y que tiene obviamente obvias referencias al metal de los 80, el metal de la vieja escuela. Esto es Iron Maiden, Judas Priest, Accept, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que desde hace ya un tiempo se lo denomina como un género llamado New Wave of Traditional Heavy Metal, en este caso de la India. No les dije que estamos, pero se habrán dado cuenta seguramente, en el bloque de novedades para esta emisión 218 de esta noche. Vamos a tener 5 novedades, como siempre hacemos, separadas en dos tramos. Un primer tramo en el que estamos ahora, que vamos a presentar dos novedades, ya presentamos una, nos queda una más. Y un segundo tramo en donde vamos a presentar las siguientes tres novedades. Con eso completamos las 5 de esta noche. Pero esas tres para más adelante, como siempre hacemos. Nos vamos a meter con un regreso, con el regreso de un grosso, un vocalista que realmente en los comienzos demostró tener una calidad tremenda, pero que con el paso del tiempo no logró desarrollar una carrera totalmente completa, o podríamos decir mantenerse con bandas o con discos editados. Estoy hablando de Neil Turbin, aquel cantante que grabara el disco debut de Anthrax, el gran Fistful of Metal del año 1984, para muchos uno de los mejores discos del grupo, más allá que en realidad Anthrax luego con Joey Belladonna sacó grandes trabajos. En realidad la discografía de Anthrax es bastante pareja, sobre todo con sus cantantes. Te estoy hablando de Neil Turbin, Joe Belladonna y también el paso de John Bush por la banda. La cosa es que Neil Turbin está con una banda llamada Dead Riders. Acaba de presentar un primer single, un single que va a estar incluido en un nuevo disco que va a estar llamándose The Metal Beast, una banda que está formada por ejemplo, Matt Thompson, guitarrista de la banda de King Diamond desde el año 2000 hasta nuestros días, pero no solamente la ligazón con la banda de King Diamond pasa por el baterista Matt Thompson, sino que también este nuevo disco de Dead Riders va a estar producido nada más ni nada menos por Andy LaRocque, compañero, partener y fiel músico histórico dentro de la banda de El Rey Diamante. Vamos a escuchar un poco de estos Dead Riders, más que un poco el single que acaban de lanzar. Yo dije que Neil Turbin habló un poco sobre lo que es esta nueva canción y lo que va a ser el disco, y dijo: la nueva canción que vamos a escuchar, Never Surrender, combina poder, melodía, neoclásico y thrash de una manera que no tuve la oportunidad de cantar como lo hice en Anthrax, en aquel disco Fistful of Metal. No puedo esperar a que todos escuchen nuestro nuevo álbum. El álbum es tan diverso. Hay muchas pistas que se inclinan por el lado del thrash, pero también hay muchas pistas que son melódicas y técnicas. Dead Riders tiene un gran impacto con un brillante equipo de músicos de alta precisión, dijo Neil Turbin. Más allá de palabras, vamos con esta segunda novedad, que para más datos nos la proporcionó en su momento, hace algunos días nada más, el amigo y oyente fiel, que muchas veces lo nombramos acá en este programa. Estoy hablando de Alejandro Solignac, saludos para él, uno de los más fieles escuchas de Brigada, más allá que Brigadas tiene sus fieles escuchas, que son varios, y no quiero quedar mal con los demás. Pero bueno, Alejandro nos dijo: mirá lo que acaba de salir. Nosotros ya habíamos visto algo por las redes y le contestamos: sí, lo tenemos en carpeta, Ale. Así que saludos para él y gracias por colaborar y estar presente siempre para Brigadas. Dijimos que en el primero de los adelantos tuvimos a la banda india Cryptos, y que ahora vamos a pasar con esta segunda novedad, con Neil Turbin en las voces, la banda Dead Riders y este primer single llamado Never Surrender, que va a estar incluido en su próximo disco llamado The Metal Beast, que todavía no tiene fecha de edición. Señoras y señores, Dead Riders con ustedes. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero y metales brillan al sol, provocan al mundo nuevo. Mundo nuevo, mundo nuevo, mundo. Brigadas, la locura ideal para las hordas de chicos malos. Línea de comunicación, brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Continuamos con esta emisión 218 de Brigadas, viernes a la noche para aquellos que están escuchando nuestra emisión estreno por Bunker Radio Rock. Hace un ratito acaban de pasar las cortinas de la emisora y los separadores, algunos separadores de este programa. Y lo que ustedes están escuchando de fondo, obviamente, como se darán cuenta, es el clásico o la clásica fritanga. La clásica fritanga que nos mete de lleno una vez más en el bloque Surcos de Acero. Metemos nuestra bandeja, elegimos un disco al azar y hoy justamente nos vamos a ir a finales del año 1981. Noviembre de 1981, nos vamos a meter con un disco que marcó, podríamos decir, un quiebre dentro de este artista inglés que vamos a presentar. No solamente porque es uno de sus discos más representativos, más allá de que tiene muchos discos representativos, pero marcó un quiebre en lo que fue la estructura de su banda. Una muerte realmente trágica y muchas desavenencias con algunos de sus músicos, músicos importantes justamente en lo que era la estructura del grupo. Ozzy Osbourne, señoras y señores, con un disco insignia como es Diary of a Madman, que venía a ser la continuación de aquel impresionante Blizzard of Oz, aquel disco debut que realmente había impactado a muchas de las audiencias. Un Ozzy Osbourne que se había ido de Black Sabbath, o lo habían ido porque la cosa ya no daba más. Un Ozzy Osbourne que realmente estaba en sus años más locos dentro de su carrera y que había conseguido a un violero realmente pirotécnico e increíble que explotó en toda su capacidad en estos pocos años. Del 80 al 81, 82, que fue el final de su vida. Diary of a Madman, diario de un loco. Vamos a hablar un poquito de este imprescindible disco para la historia del heavy metal, pero antes de eso, obviamente, vamos a escuchar un tema. Nos vamos a meter de lleno con el tema que abría ese disco. Esto es Over the Mountain. Continuamos con esta noche de viernes a puro heavy metal desde Bunker Radio Rock, desde la ciudad de La Plata. Seguimos en Brigadas y seguimos, obviamente, en este segmento llamado Surcos de Acero, en el que nos dedicamos, como dije al principio, hace un rato antes de escuchar el tema que acabamos de escuchar, que elegimos un disco al azar, lo ponemos en la bandeja, ustedes escuchan un poquito de ruido a fritanga en algunas ocasiones, en otras no, depende del vinilo que elijamos. En este caso tenía una fritanguita por ahí y hablamos un poco justamente de ese trabajo. Hoy con Ozzy Osbourne y aquel legendario Diary of a Madman, editado en noviembre de 1981. Habíamos dicho que iba a terminar siendo un disco que iba a marcar un quiebre. Varios discos de Ozzy Osbourne marcaron un quiebre, pero este especialmente por varias razones. Por varias razones y sobre todo por lo que fue la formación de la banda hasta ese momento, una banda que tenía que comprobar de alguna manera que la genialidad de aquel debut, Blizzard of Oz, un año antes, en 1980, no había sido una casualidad. Algunos conflictos se estaban apoderando de la interna del grupo. Randy Rhoads, la mano derecha de Ozzy Osbourne, obviamente era intocable y ya se estaba perfilando y convirtiéndose en una leyenda de las seis cuerdas, pero diferente era la situación de, por ejemplo, el bajista Bob Daisley y de el baterista, el ex Uriah Heep, Lee Kerslake. Este último estaba prácticamente en la cuerda floja. Sharon Osbourne, por aquellos momentos, Sharon Arden. ¿Por qué? Porque fue amante primero de Ozzy Osbourne, manager, y luego novia, para finalmente, a partir de 1982, convertirse en la mujer de Ozzy, planeando de alguna forma expulsar a Lee Kerslake del grupo, incluir a Tommy Aldridge en la batería. y Bob Daisley, que era tan vital por aquellos momentos para el éxito de Ozzy Osbourne, como lo era también Randy Rhoads. ¿Por qué? Porque escribía letras, producía, componía. Es más, la gran mayoría de las letras de este Diary of a Madman pertenecen justamente a Bob Daisley, más del 90% prácticamente. Y Bob Daisley no colaboraba en aquellos pensamientos, más que nada, de Sharon Osbourne de sacar a Lee Kerslake. No quería que sacaran a Lee Kerslake, se oponía firmemente, y esto terminó no solamente con el despido de Kerslake, sino también con el despido de Bob Daisley, y esto trajo aparejado un sinfín de juicios, un sinfín de problemas, tanto para los dos bandos, porque no le pagaban las regalías necesarias. Esto llegó a durar décadas de pelea, y surgido ni bien había terminado de grabarse Diary of a Madman. Para eso, una vez que Lee Kerslake y Bob Daisley quedaron fuera del grupo, lo llaman a Rudy Sarzo y obviamente a Tommy Aldridge, que ya lo tenían en mente, y no solamente que lo llaman, sino que lo incluyen en los créditos del disco, despojando totalmente los nombres de Bob Daisley y Lee Kerslake. Y no solamente eso, muchos años después, ya creo que a finales de los 90, comienzo de los años 2000, más precisamente en este siglo XXI, se vuelve a regrabar Diary of a Madman, pero lo regraban y lo lanzan con la batería del ex Faith No More, Mike Bordin, y el bajo de Rob Trujillo, lo cual, obviamente, para Daisley y Lee Kerslake, que en aquel momento Lee Kerslake ya falleció el año pasado, si no estoy equivocado, fue una locura haber hecho eso y realmente una deshonra para lo que fue en realidad, o en un principio, un clásico como Diary of a Madman. Y no solamente habían obviado en aquel momento de los créditos a Kerslake y a Bob Daisley, sino que también lo obviaron a quien fue el que grabó los teclados del disco, en este caso Johnny Cook, un tecladista que por aquellos años había sido parte de Bad Company, más que nada en el disco Rag Diamond. Muchos pensaban que los teclados de Diary of a Madman los había grabado Don Airey, y no fue así. Don Airey tenía otros compromisos, no pudo grabar ese disco, por eso llamaron a Johnny Cook. Y Johnny Cook, como dije, no figura para nada en los créditos de este disco. Y había dicho, más allá del quiebre de la banda, más allá de lo que fue aquel quiebre de la base de ese grupo, Bob Daisley y Lee Kerslake también terminaría partiéndose al medio con la fatídica muerte del gran Randy Rhoads. Aquí el 19 de marzo de 1982, en un accidente provocado en una avioneta por Andrew Aycock, que en aquel momento era el chofer del autobús que conducía a la banda a los diferentes lugares. 6 años antes, Andrew Aycock había estado involucrado en un mortal accidente de helicóptero en los Emiratos Árabes. Había conseguido un trabajo como chofer para una compañía, y esa misma compañía fue la que había tomado el managerato de Ozzy Osbourne para trasladar al grupo y lo que se llama su autocar o su ómnibus de gira, y justamente Andrew Aycock era el que manejaba ese autobús. Una parte muy loca también en la vida de Ozzy Osbourne, en donde se presenta en el sello CBS con una paloma a la cual le arranca la cabeza viva, tirándose a los directivos, unos directivos muy chetones según Ozzy Osbourne de la época. Quedaron todos espantados, lo sacaron del sello de grabador con la seguridad. Eso provocó que prácticamente quede afuera de CBS. Pero vamos a terminar cerrando lo que fue toda esta gran etapa, conflictiva etapa y trascendental etapa dentro de Ozzy Osbourne, con esos dos emblemáticos primeros discos, junto a el gran Randy Rhoads y junto a la esencial presencia de un tipo como Bob Daisley y Lee Kerslake, sobre todo Bob Daisley, porque era un tipo que compuso la gran mayoría del material, sobre todo de las letras de este Diary of a Madman. Al principio arrancamos escuchando el tema que abre este disco, Over the Mountain, y nos vamos a meter de lleno en el tema que lo cierra y que le da nombre a el trabajo, Diary of a Madman, sacado de una película, una vieja película de Vincent Price, también de un libro que llevaba el mismo nombre, y recomendado justamente este título a Ozzy Osbourne por Bob Daisley. Así que Bob Daisley acá tiene una parte esencial. Señoras y señores, cerramos este bloque de Surcos de Acero, esta vez con el vinilo Diary of a Madman de Ozzy Osbourne y con el tema final que da título a este trabajo, la genial gema Diary of a Madman. Thank you. Brigadas. La historia de Tommy Bolin es una de las más dramáticas y fulgurantes que recuerda el rock. Hijo de una generación frágil y confundida, intérprete brillante y vital, aventurero de la vida y el rock and roll. Bolin tuvo mucho de ángel caído, no solo por su belleza física, sino por su incapacidad para resistir las grandes tentaciones, las mismas que lo condujeron a la muerte. Nacido en Sioux City, Iowa, en un seno de una familia desavenida, Bolin conoció una niñez y una adolescencia descuidada y que marcaron el inicio de su caída. Según él mismo decía, su interés por el rock comenzó desde el momento mismo en que tuvo altura suficiente como para alcanzar las perillas del televisor ante el cual pasaba interminables horas de niño abandonado. A los 11 comenzó a tocar la guitarra, pero su rebeldía e inconstancia le impidieron seguir cursos regulares. A los 15 años ya era el terror de sus maestros y vecinos, quienes no se cansaban de criticar su hablar mordaz, sus atuendos estrambóticos y la irregularidad de su vida. Adelantado en una década a su tiempo, Tommy Bolin solía horrorizar a quienes lo veían con sus atuendos andróginos, su desparpajo y su comportamiento extravagante. Después de abandonar la escuela primero y el hogar paterno después, Tommy Bolin comenzó a deambular por cuanto grupo se formó en su estado natal. Por aquel tiempo, en 1970, formó una banda a la que llamó Zephyr y con la que recorrió buena parte de los Estados Unidos. El grupo era un éxito total, iba a recordar años más tarde con su risa contagiosa y su humor, pero no durábamos en ningún club. Recuerdo que cada local que nos contrataba se llenaba hasta el tope y cuando eso ocurría, nos echaban. ¿Por qué nos echan si somos los únicos que logramos llenar?, le preguntaban a los dueños de los bares y siempre me contestaban lo mismo. Muy sencillo, si vos haces música para escuchar, la gente escucha y no baila. Si la gente no baila, no transpira, y si no transpira, no bebe. Y si no bebe, yo no gano plata, y si yo no gano plata, vos estás despedido. Zephyr duró 2 años y 2 álbumes, al término de los cuales Bolin pasó a integrar The James Gunn, 2 años más y 2 álbumes, y al término de su asociación, el guitarrista hizo otros 2 discos, uno con el famoso percusionista Alphonse Monson, del que también participó Dirty Noir, y otro con Billy Cobham, titulado Spectrum. Fue una copia de ese último disco la que cayó en manos de David Coverdale una calurosa noche de 1975 y motivó una llamada de teléfono decisiva. John Lord recuerda el episodio claramente. En aquel momento todos vivíamos en Beverly Hills y habíamos decidido tomarnos el asunto de la partida de Richie con la mayor calma posible. Glenn había propuesto a David Klim Klimson, ex Humble Pie y Colosseum, y lo habíamos invitado a mi casa y audicionado durante 4 días, pero al final lo tuvimos que despachar. Aquella noche era ya muy tarde y Judy, mi ex mujer, y yo estábamos durmiendo cuando sonó el teléfono. Era David, que vivía por entonces en la otra cuadra de mi casa. Estaba muy excitado y lo único que decía era: tengo que verte ya mismo, tenés que escuchar algo inmediatamente. No me extrañó mucho, porque David siempre solía salir corriendo para mi casa ante cualquier problema o alegría, de modo que me puse una bata y bajé a abrirle. David traía una botella de tequila y un disco que sin perder un segundo puso en el equipo. Bebimos toda la botella y escuchamos Spectrum hasta que salió el sol. Entonces le dije: tenés razón, hay que encontrar a este tipo. We'll be right back. Fue uno de los roadies de Deep Purple quien logró ubicar a Bolin, en aquel entonces atareado en Europa, con la mezcla de su primer álbum solista Teaser, disco del que participaron famosos sesionistas, incluido Phil Collins. Finalmente, David Coverdale habló por teléfono con él en Londres, pero aunque Bolin se mostró asombrado primero e interesado después, lo trató con la habitual displicencia con que lo hacía con todos. Le dijo que estaba bien, pero que él tenía que terminar primero su álbum y que en un par de meses podrían verse de regreso a California. Ante la insistencia de Coverdale, el guitarrista accedió a reducir la espera a 30 días. «En mi vida había escuchado un álbum de Deep Purple», dijo meses más tarde un periodista. «Por supuesto que había oído Smoke on the Water y los demás clásicos, pero lo que hacían no era mi onda, de modo que no me volvía loco por ellos. Cuando los conocí, mi opinión cambió totalmente, porque rara vez uno percibe una atmósfera tan creativa como la que se respiraba en su lugar de ensayo. Además, si ellos no hubieran sido tan abiertos, tan liberales en tu trato y me hubieran dado tanta independencia artística como me dieron, nunca hubiera aceptado unirme a la banda. Son maravillosos. Ian es el mejor baterista que escuché, mejor que Mouzon y Cobham. Y John Lord es un tecladista extraordinario. Además, ya no se respira en la banda la tensión que vivieron con Richie. Glenn me contó cosas horribles sobre Blackmore, como por ejemplo que cuando debutó con Purple y quiso situarse a la izquierda del escenario, como lo hacía en Trapeze, Richie le dijo: «La izquierda es mi lado del escenario y de mi lado del escenario no pisa nadie más que yo. Roger toca el bajo como vos y siempre le vino bien el lado derecho, así que a vos también te tiene que venir bien, ¿entendiste?». En realidad, la libertad artística que recibió Bolin obedecía a la confusión interna que vivía el grupo y al deseo de John Lord de contemporizar para evitar más tensiones. «Mientras formé parte de la mayoría con poder de decisión, mi vida en Purple era de una manera», comentó más tarde el tecladista. «Pero cuando Richie se fue, Ian Paice y yo quedamos solos con David y Glenn aliados para hacer seguir el grupo, algo que no queríamos, y Tommy de su lado. Por un tiempo creí o quise creer que las cosas podían llegar a funcionar, pero no fue así. Por un lado, John Coletta y Tony Edwards, managers de Deep Purple, se oponían a la inclusión de un yankee en la banda. Por otra parte, Bolin vivía ya entonces una seria adicción a las drogas, especialmente a la heroína. El hecho permaneció oculto hasta la desastrosa visita del grupo a Indonesia». Rob Coetzee, manager de giras de Deep Purple, recuerda el episodio con una mezcla de pena y disgusto. «Tommy tenía un brazo totalmente paralizado, pero insistía en que era porque se había dormido sobre él. Fue a los médicos y a un acupunturista, pero no lograba mejorar. Entonces hicimos venir a un especialista muy recomendado a nuestro hotel de Japón y lo hicimos revisar a la fuerza. ¿Me están tomando el pelo?», dijo el médico japonés. «El problema de este tipo es que se da con cualquier cosa y tiene una infección en el brazo». Tommy se había inyectado heroína de mala calidad y estaba arruinadísimo. Tuvimos una reunión y decidimos que había que sacarlo adelante. Empezamos a vigilarlo de cerca, a apartarlo de sus amigos yankees, pero invariablemente lograban burlar la vigilancia y, claro, eran distribuidores. No hubo forma de detener su caída, que contribuyó a la caída del grupo. David era el que más impresionado estaba, porque siempre sintió una especie de temor animal hacia los drogadictos y porque consideraba que el ingreso de Tommy había sido su responsabilidad. Estaban en un callejón sin salida y lo sabían. Deep Purple se separó silenciosamente tras el disco Come Taste the Bomb y una desastrosa gira internacional que culminó en marzo de 1976 con un caótico concierto en Liverpool. Tommy Bolin se marchó a los Estados Unidos al día siguiente, diciendo que tenía que terminar su segundo álbum solista, Private Eyes, y promocionarlo con una gira como invitado de Jeff Beck, pero aclaró que para septiembre estaría en condiciones de empezar a grabar un nuevo disco con Purple. Nadie le contestó. No sé a ciencia cierta cuál es mi situación, declaró a la revista Guitar Player en junio del mismo año. Desde aquel concierto no han vuelto a hablarme por teléfono o siquiera a escribirme. No sé si formo parte de Deep Purple o no. Uno no abandona a los seres que quiere y yo estoy seguro de que ellos me quieren. No sé, me siento mal, como si me hubieran usado cuando me necesitaron y ahora me hubiesen tirado al rincón de las cosas viejas. Lo único que quisiera saber es qué esperan de mí. En julio de 1976, Tommy Bolin despertó una mañana para conocer la verdad por los diarios. John Lord, Ian Paice y David Coverdale firmaban un comunicado de prensa por el cual se ponía fin a la historia de la banda. La gacetilla señalaba que el grupo deseaba disolverse y desaparecer sin decadencia. Glenn Hughes leyó la misma noticia en su hogar de Beverly Hills e inició una serie de furiosas llamadas telefónicas que resultaron infructuosas. En Connecticut, Richie Blackmore, ocupadísimo con Rainbow, también leyó la noticia ese día. «Yo se los dije», murmuró. Bolin sufrió una grave depresión como consecuencia de la ruptura. Aparentemente se repuso y se dedicó a la terminación de su disco solista, desoyendo los consejos de su compañera del momento, firmó contrato para una gira muy extensa. Los rigores pronto hicieron estragos en su organismo agotado y comenzó a aumentar peligrosamente la frecuencia de sus dosis. En la madrugada del 4 al 5 de diciembre de 1976, su mujer lo encontró inconsciente en el piso del baño de la habitación del hotel de Miami, Florida. Llamó a una ambulancia y en estado de coma lo llevaron al hospital más cercano, pero todo fue inútil. Tommy Bolin fue declarado muerto al momento del ingreso al nosocomio. Su certificado de defunción llevaba fecha del 6 de diciembre y señalaba como causa de la muerte una sobredosis de heroína. Argentina a España, de México a Chile, pasando por Colombia, Ecuador o Uruguay, el metal en español aterriza en Brigadas. We'll be right back. El pis vuela y no va a la escuela. Así lo cantaba el amigo Frank Einstein luego de haber dejado Dr. Jekyll, otra mítica banda argentina. Estoy hablando de los Raumit. Vamos a empezar por ahí. Raumit, banda de finales de los años 80. Justamente este tema, El pis vuela, forma parte de Tu supositorio me seduce. La única producción independiente que lanzó el grupo allá por 1988 y que tenía algunos miembros de otra banda de culto dentro del heavy metal argentino, como eran los 6L6, entre ellos Enrique Mauer, el baterista. Enrique Mauer, que ha pasado por gran cantidad de bandas míticas del heavy metal argentino, y lo teníamos en el bajo y en la voz a el genio, al máster Frank Einstein, con una banda que podríamos decir que fue la primera dentro de la Argentina que combinaba metal con humor, tanto en sus letras, tanto en su vestuario, y su vestuario lo matizaban más o menos con la onda que decían, o con el género que decían que hacían, que era comics metal, y que venían de la ciudad de Tandanica. Así ellos lo proclamaban en algunos reportajes en la vieja revista Metal. Y nos dejaron, obviamente, esta única producción independiente del año 1988, que traía temas muy interesantes como Argentina, como obviamente el tema que escuchamos recientemente, El pis vuela, como Fantasma Benito, como Motor Hill, en vez de Motor Hill, Estúpidas Influencias, que cerraba esa producción independiente, que fue lanzada ya por finales de 1988, más precisamente, si no estoy equivocado, en octubre de 1988. Teníamos que pasar algo de Raumit, creo que en alguna oportunidad, en algún viejo programa, ya lo habíamos hecho, así que bueno, nuevamente reincidimos con esta gran banda que tuvo una efímera existencia. Después este material fue reeditado hace algunos años por Frank Einstein en un CDR que me lo envió vía correo. Realmente un maestro, Frank, lo conozco personalmente, un verdadero maestro, y con bandas que realmente estaban muy interesantes, como en su momento fue Dr. Jekyll, como luego fue Raumit. Nos vamos a meter con bandas o material enviado, en este caso material enviado por Blood Productions desde los Estados Unidos. Vamos a presentar una banda que ya tiene sus años, que en su momento, año 1993 se fundan y estuvieron hasta el año 99, regresan en el año 2017 y a comienzo de este 2021 sacan su primer disco, mejor dicho, un extended play, un EP. Estoy hablando de Mob Child, que se llama The Dark Chronicles, o sea, las crónicas oscuras. Un material bastante interesante dentro del heavy metal americano, y con una productora que nos ha enviado bastante cantidad de trabajos, bastante cantidad de bandas, que las vamos a ir presentando con el correr de este año 2021. Seguramente la semana que viene presentaremos dos bandas más. En este caso le toca el turno a estos chicos de Moonchild. Y con este The Dark Chronicles vamos a escuchar un tema, el tema que cierra este extended play. Ya vamos a estar posteando la portada en nuestra página de Facebook. Les recordamos a todos que estamos online en Brigadas Ariel Crow Radio Show. Esa es nuestra página de Facebook. Así que si nos están escuchando en nuestro programa estreno del viernes a la noche, métanse en Brigadas Ariel Crow Radio Show, den su opinión, interactúen con otros amigos, lo que siempre decimos. Mientras tanto, desde Blood Production vamos a meternos con estos Mob Child, desde Dark Chronicles, con el tema Nightfall.

sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Muy bien, amigos, está sonando, como ustedes saben, Time for Bedlam de fondo. Alguno capaz que no lo sabe, pero eso quiere decir que estamos llegando al final de esta emisión 218, que más allá que habíamos dicho que íbamos a tener una hora extra, lamentablemente no lo pudimos hacer, más que nada por tiempos con otra emisora que va a traer complicaciones, no por mala onda de la gente de la otra emisora, sino porque va a quedar el programa cortado, con lo cual vamos a tener que tener o pensar una idea mejor para poner una hora extra en algunas ocasiones, no en todas. Ustedes ya saben que Brigadas es un programa de 120 minutos, esto es 2 horas, que algunas veces lo extendemos a 3 horas, pero eso trae que en una de nuestras repeticiones el programa se corte a las 2 horas, con lo cual no queremos que eso quede inconcluso, porque queda un programa medio inconcluso, o más que medio inconcluso, inconcluso totalmente. Así que vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo y cómo poder ingresar o cómo poder insertar una hora más para una próxima emisión de Brigadas. En este caso fue la emisión 218. Presentamos una tercera novedad. Habíamos dicho que íbamos a tener 5, pero el tiempo se nos acortó bastante. Y esta tercera y última novedad vino de la mano de los españoles Evil Hunter, desde su adelanto llamado Fear the Mall, y que va a estar incluido en su próximo disco, segundo trabajo de Evil Hunter. Aquel primer disco fue lanzado hace 3 años ya, en el año 2018, se llamó como la banda Evil Hunter, y ahora en nuestra primavera, en el otoño europeo, van a estar lanzando este segundo trabajo, del cual nosotros acabamos de escuchar el adelanto. O sea, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre ya va a estar este disco. Repito el nombre del tema que escuchamos, Fear Them All. Así que nos vamos yendo, vamos concluyendo esta emisión 218. Saludamos, como siempre hacemos, a todos aquellos que estuvieron del otro lado, que estuvieron las 2 horas, aquellos que estuvieron un rato, aquellos que escuchan las retransmisiones, ¿por qué no? O aquellos que nos escuchan por nuestro canal de iVoox, en iVoox.com, donde nos pueden encontrar como Brigadas. Nos vamos con un poco de thrash metal, muchas gracias a todos. Un poco de thrash metal estadounidense y mítico de allá de los 80, justamente con la banda Whiplash, año 1986, y aquel tremendo disco debut que se llamó Power and Pain. Desde Power and Pain, entonces, damos por finalizada esta emisión 218, nos reencontramos la semana que viene. Métanse en nuestra página de Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show, ahí van a tener noticias seguramente de qué día salgamos. Esperemos estar saliendo el día miércoles, como veníamos haciéndolo, aunque vamos cambiando casi siempre de día, pero por eso digo que se metan y estén atentos a nuestra página de Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show, y ahí van a poder saber, más allá de que nosotros etiquetamos a un cierto número de oyentes, de escuchas, pero hay muchos más. Llega a un límite Facebook. Nos vamos entonces hasta la semana que viene. Thrash metal estadounidense con Whiplash, el disco Power and Pain del 86, y Red Bomb, el tema, era el tema número 2. Gente, muchas gracias por estar del otro lado. Abrazos a todos y nos reencontramos la semana que viene. Chau.